Provocación intencional para el choque armado. Este es el título del comentario publicado en la edición del día 27 del periódico Rodong Sinmun. El material dijo como sigue. En estos días, la pandilla títere surcoreana recurre a la peligrosa provocación militar en la desembocadura del río Han bajo el pretexto de controlar las actividades pesqueras ilegales de barcos del tercer país. En esta operación del río Han participan incluso los buques de combate pesadamente armados y helicópteros. En la desembocadura del río Han se puede vigilar y comprobar con exactitud a simple vista los movimientos de ambas partes. Los fantoches introducen en esa zona aguda muchos armamentos bajo el rótulo de controlar barcos del tercer país, debido a lo cual se crea la extremada tensión. Esta es una provocación militar tan imprudente que ni las autoridades anteriores pudieron atreverse a cometer, y un intento planificado de convertir hasta la desembocadura del río Han en zona aguda para la provocación de la guerra de agresión al norte, sin sentir satisfacción con la zona candente del mar oeste, donde se echan constantemente las chispas de la guerra. Lo que los maníacos de guerra títeres persiguen realmente no es el control de barcos, sino el choque armado con el norte. Son los perversos enemigos, los fantoches que maniobran como locos para desatar la guerra nuclear, cacareando de la operación del río Han con el fin de realizar su ambición de agresión al norte, penetrada hasta en los tuétanos. Si la Junta Pelele desea evitar el destino pobre de alma desamparada, debe enfriar la cabeza calentada por el fervor de la guerra y actuar con prudencia. Finaliza el comentario del Rodong Sinmun.